el narigón. Yo soy el narigón. Sí, señor. Narigón. Ándale, repayasado, oiga, cómo la recontra, la reflauta y la mierda, oiga. ¿Cómo es posible que suceda esta cuestión? Yo estoy re enojado por esta cuestión, oye. Callan, pim, bombín, nomás, pues. ¿Qué? No, que callan, pim, bombín. ¿Qué está hablando este huevón? ¿Quién quiere este huevón? El César, que lo convierte. Ya me voy ando, cabo, te fuiste para la capital y vine hablando mejor ahora. Bueno, ¿y por qué tú estás tan enojado? ¿Qué le estás diciendo? El problema no es nadie tuyo. Oye, pero, agua. No, ya te escapo, la como del capo, ya te fuiste para la ciudad y empezaste la prueba y... El problema no es nadie tuyo. ¿Qué? No, mira, lo pasa. ¡El César habla como árabe! Parece que habla como si fuera de... No, me estáis ahí guayando porque ya sé que es la misma cuestión, ¿eh? Mira, bueno, ¿dónde voy? Ya hay wea ya. Ya hay wea ya, me tienes, está la misma cosa. Oye, déjale. Préstame mis celulares para llamar para almacenes París. No, ahí están celulares, pues. Préstame para acá, que voy a llegar al tiro, mire, que está enojado. Para la mejor cuota, bloqueo de tarjeta o apertura de cuenta... Ay, no le hablo mucho de las razones. Si usted desea saber de su despacho... Lo que yo quiero es reclamar, oiga. Nosotros no queremos despacho, lo queremos todo fuerte. Oiga, señorita. O garantía de un producto... Ey, lo escucha, hay una cuestión ahí. Para otras informaciones, marque 4. Agradecemos su preferencia. Aló, señorita, quiero reclamar por una cuestión que hay que comprar ya. Yo la no, bueno, hay que marcar. Sí, pues. Esto, recondan. Y dile que no te haga despacho porque tienen que darte fuerte para que tú estés hablando con los celulares. Esa cuestión es misma. No, dale despacho. Despacho, no, ¿qué? Despacho. Fuerte nomás. Despacho. Mira, vos esa, vos esa, una de las cosas que... Mira, yo tengo a mi familia allá en el sur, en el Temuco, para la Maquegua, donde está el aeropuerto, al otro lado, porque está ahí por el camino de atrás del aeropuerto. Llegáis justo donde está el pueblo chico, ahí justo en el otro lado. Sigan volando, me voy a un par de ortigazos, el perro poto nomás. Mira, no engañes nada, faltarme el respeto, señor. Oye, córtela, pues. Pero que te pare para la capital, pero no me engañes nada, faltarme el respeto, Juan. Oye, pelear para allá. ¿Cuánto me aguantáis, Juan Perao? Este rechucha se hace el alzado y este, Juan. ¡Qué rechucha, Juan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted se tomó un polish en la mañana, Juan? No me tomó ninguno. Pan con cebolla, no, mentira. Ya, córtela. Yo me la tomé. Déjale. Cállate, Juan. Aguarda que vea que haga el alzado. No, venga, no, me respeto acá. Mira, que sale de la casa mía, no voy a grabar. Vamos para afuera, vamos para afuera. Bueno, ¿y el quién pone orden esta weá? Ven para acá, weón. Puta, los weones. Oye, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con la parte de la Manzana de París, donde uno reclama. ¿Aló? Habla con atención al cliente. Esa cuestión y quería saber que estoy reenojado, oiga, señorita, porque... Mire, mi nombre es Gustavo Lorca, para saber usted, estoy llamando acá de Pailimo, en las sextas regiones. Y resulta que yo compré un aparato y me salió mal, oiga. ¿De la sexta región? Sí, lo que pasa es que yo fui para allá, para la capital, oiga. Compré una 1-2-3 Moulinet. Una máquina que es para el molino, una cuestión molino eléctrico. Entonces, yo aquí con la señora estoy, tenemos como una especie de mini empresa, oiga, hacemos para este tiempo, pasteles y choclo. Y también hacíamos un mito y toda esa cuestión. Antes lo hacíamos con el molino de mano. Momento, por favor. Un momento, ahí que son... Están, pero que ponte agresivo. Pero si le dije yo que está enojado, pues... ¡Déjale! ¡Déjale que se calle! ¡Para afuera, po, guarda! ¡Se siente valiente! ¡Porque no te voy a echar para afuera, po, guarda! ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Un minuto y medio me voy a durar? ¡Dale, se le pelea! ¡Me estaba tomando un harinado ya hecho! ¡Me estaba comiendo un urso, guarda! ¡Soy mentiroso! ¡Sale para afuera, po, guarda! ¡Sale, po, guarda! ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. No contesta ni una cuestión, oye. ¡César! ¡Sale pa' fuera, pa' weón! ¡Oye, César! ¡No, no, me voy a decir! ¡César! ¡Bueno, yo me sento ya y te dejaste cagar y al tiro nomás! Parece que está mal los celulares que no contestan, oye. Pero sigue, preocúpate. ¡Sale pa' fuera, pa' weón! ¡Cállate, mierda, weón! De hecho, todos los chavos y todas las bajas que afuera dejan para cagar, weón. ¡Aló! ¡Voy a salir pa' fuera! ¡No, ya! ¡Vayan a pelear por otro lado! ¡Aló, buenas tardes! ¡Aló! Hello. ¿Sabes qué? Una señorita me mandó para pa usted para el teléfono, para allá, para llamar, porque tengo que hacer un reclamo, oiga. Oye, vayan a pelear por su lado. Aló, ¿qué departamento compró? Mira, lo que pasa es que yo compré hace como 2 semanas y media, oiga, una 1-2-3 Moulinet allá en Santiago, en las capitales. Yo soy de Pailimo. Ya. Yeah. Allá estoy. Entonces, lo que pasa es que yo le explicaba a la señora que yo tenía un molino de mano para hacer esas cuestiones de los pasteles de choclo y todas esas cosas. Sí. Y me compré con la señora, me dijo, la maruca me dijo, tenemos que industrializarlo. Entonces yo partí a la capital y compré la Moulinet 1-2-3. Y la saqué para acá y resulta que metimos las corontas y todo y cagó la payasada, oiga. Se hizo rey cagare. Ya le comunico al departamento. Pero que cómo me van a solucionar el problema. No, que vaya a tener que ponerte más enojado, parece. Me han pasado como... ¡Ven para que juegue, mon juegue! ¡No te quedas niñado, ven para que juegue! ¡Vayan a pelear por su lado, güey! ¡Ven para acá fuera, pues, bueno, gente que me va a salir para afuera! Disculpa, ¿cómo se...? Hablarle por teléfono para la capital, ¡ah, ven que me porte una hueá! ¡Vaya, no quieres salir, pues, weón. Si quieres que pelee la cancha, pelee, weón. Ya, no me fríe, que nada, la paciencia. Ahora me tienen una música puesta, weón. Ay, ¿qué me importa a mí, weón? Ay, ni. Ven pa' jugar, weón. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Aló? Tanto que se alce, ¿quién? La María, no te juro rato, no pajena nomás. Aló, señorita, ¿me escucha o no me escucha? Tengo afuera, weón, por enfrente, bajarte la cresta, weón. Que yo quiero hacer un reclamo, venga, señorita. ¡Fuerte, Blay! Pero bájate el caballo, weón, te guarde. ¡Guarde, mierda, Están poniendo música, no escucho ni una cuestión. ¿Qué haces, metimos un narigón de mierda? Oye, no me vaya a faltar el respeto, weón. Bueno, te voy a darte cuenta, weón, feo de hondo. Carepera, ¿qué pasó? Carepera, calamera. No la agarré conmigo, weón, que te vas a buscar. Cállate, temona. ¿Qué venías acá para hacerte mona, weón? Bájate el toque. Temona. Aló, señorita. ¿A dónde? Mira, señorita, todavía puedo alejar por la policía. Ven para acá, me quiero pelear, La planta de caña. ¡Juan, pasó allá! ¡Vos, weón, salí! ¡Cállate, mierda! ¡Oye, salí más caro que esta planta de cabeza, weón! ¡Quiero pelear, Oye, déjame salir a pelear, que no puedo darle... ¡Jovino! ¡Me quiere pegar este weón! ¡Claro, te estoy llamando! ¡Oye, te voy a decirte la weón bien clarita nomás, tío, oye! ¡Sí! ¡Nada, estar weando ahora! ¡Aló, señorita! ¡Oye, dale gol de mierda! ¡Dile a este weón que salga! ¡Porque te deje el techo, weón, que me lave, weón! ¡Ya sabéis que más, weón! ¡Vete a este lugar de la raja, weón! ¡Sí, para una, weón! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡Ay, te digo! ¡